tumba que te tumba, el olor a vino te tumba, borrachín. Hey, que suene el bajito, al compás del tecladito. Arriba en el baile y la bailas y te gritas.